Radio Mundo América FM Perú. Donde late un corazón peruano, ahí late una frecuencia de Radio Mundo América. Ahora convivimos con más peruanos. En la provincia de Canta, Lima, 89.3 FM. En Las Lomas, Piura, 90.7 FM. Chaucayán, Yaguín, 96.9 FM. Pampas Chico, Recuay, 99.3 FM. Guayabamba, Siguas, 103.9 FM. Aija, Ancash, 98.9 FM. Palpa, Ica, 93.9 FM. Macate, Santa, 97.3 FM. Patrocina, Grupo Radial TV, GCD. Radio Indo América. Indo América FM. Escúchalo, te va a gustar. Decirle a mi madre, mamita, cuánto te quiero.